mueve la rueda para que baile la piba cumbiera, moviendo el toto con la cola fuera, la mano arriba mueve la cadera, así te digo yo. Hágale la rueda para que baile la piba cumbiera, moviendo el toto con la cola fuera, la mano arriba mueve la cadera, así te digo yo. La rueda.